Estamos ahora, Dimas, con el director de Defensa Civil de la provincia de Catamarca, Martín Castelli. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Basilio, Dimas, te saludan acá desde A Vos Ciudad en Radio Ancasti. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, arquitecto? Buen día. Para usted, su gran equipo de trabajo y toda la audiencia. Bueno, te voy a tratar de usted entonces. Pareces muy joven, pero bueno, te trato de usted. Sí. Contanos cómo, ¿qué es lo que está, dónde estás ahora en este momento? Sé que estás en el este de la provincia. Sí, en este momento sí, el CODE operativo para la asistencia y todo lo más urgente que teníamos en la zona del este de Bañado de Obanta, Los Altos, se instaló acá justamente en la localidad de Bañado de Obanta. Nosotros de acá estamos, ayer hicimos un sobrevuelo por toda la zona y los parajes más alejados de esta localidad para ver el estado de salud, cómo estaban los habitantes. Sí. Y bueno, y ahora estamos llevando la asistencia primaria, médico, agua mineral, elementos no perecederos, hasta que bajen agua del río y puedan circular los vehículos de tracción normal. Claro. Y está muy complicada la situación ahí, los ríos están muy crecidos, han desbordado, ¿no? Los ríos están muy crecidos, sí, han desbordado en su amplio sentido de la palabra, han afectado muchos parajes de este departamento, y bueno, estamos tratando de darle tranquilidad y bueno, que la gente tenga la esperanza de que nosotros vamos a estar ahí con ellos cualquiera sea la situación, ¿no? ¿Y qué diagnóstico tiene de la situación del río Santa Cruz y toda la costa del río Santa Cruz aquí en el Valle Central? ¿Qué información tiene? Mira, ayer tomé conocimiento por el CODE activo que está justamente en la ciudad capital, encabezado por la señora gobernadora, el secretario de Seguridad y sus ministros. Y bueno, que se había caído una columna de alta tensión, media tensión, sí. no recuerdo bien ahora, y esto había obstaculizado también la incertidumbre en la población. Claro. Gracias a Dios, la gente de Exapen, con un enorme esfuerzo, ha tratado de llevar la solución en el menor tiempo posible. Así que bueno, estamos tratando de pasar estas inclemencias climáticas que afectaron no tan solo al Valle Central, sino a todo el este de nuestra provincia. ¿Qué información tienen en este comité que han armado, que tienen la información de lo que está pasando momento a momento, digamos, con respecto al tiempo? ¿Esto va a seguir así? ¿Tienen previsto cómo van a accionar en los próximos días a propósito de esta situación climática? Sí, la inclemencia climática está presente desde hace un buen tiempo a esta parte, no tan solo en nuestra provincia de Catamarca, sino también en la vecina provincia de Tucumán, que también se han visto involucradas, digamos, dañadas con estos temporales, la ciudad de La Cocha, Alberdi y todos sus parajes del sur tucumano. Si bien es bien, es cierto, estamos en una alerta amarilla, naranja para la zona de Catamarca, lo mejor que podemos decir es que no tenemos víctimas, gracias a Dios. No, menos mal. Todos son daños materiales. Claro. A la gente pedirle paciencia, si se cortaron los puentes, el tránsito terrestre desde la provincia, vamos a habilitar todos los medios necesarios para que tengan la primera asistencia hasta que esto vaya mejorando. Se ha solicitado las Fuerzas Nacionales, en el caso de Gendarmería Nacional, está acá en Bañado de Obanta con un helicóptero, camiones 4x4, todas las áreas de defensa civil están preparadas, las del Ministerio de Desarrollo Social, Salud, así que llevarle tranquilidad a toda la población que vamos a estar presentes, incluso tenemos gente del Ministerio Forestal también dándonos una mano acá importante en cada lugar donde van ocurriendo las cosas, ¿no? Bien, tus palabras transmiten tranquilidad, porque eso es lo que hay que tener en este momento, ¿no? Tranquilidad ante esta situación. Y el aeropuerto de Catamarca, que no tan solo por el tema de los vuelos comerciales, sino porque se lo necesita realmente para emergencias, por si es que llegara a suceder algo, ¿se va a habilitar pronto? ¿Están trabajando en eso? Porque la comunicación está cortada. Sí, justamente. Bueno, es el acceso que tenemos cortado. A nivel nacional nosotros figuramos como un aeropuerto que está inactivo por la comunicación terrestre hacia esa plaza de plaza aeroportuaria. Sí. Calculamos que va hasta que no pare un poquito el tiempo y las lluvias, va a tener que esperar un poco, sí. La única acceso que tenemos nosotros, comunicación hacia el norte de nuestro país, centro del país, sur de nuestro país, que es a través de la ruta nacional 38, que es la que está haciendo el nexo para hablar, para comunicarnos, ¿no? Y el puente de la ruta 38 sobre que cruza el río Santa Cruz está en condiciones, el puente de la ruta nacional, ¿no? Para ir al norte del país. Al norte del país, sí. Por eso, en lo que es la ruta nacional 38 hacia que comunica el norte de nuestro país, está transitable en este momento con precaución por la cuesta del Totoral, que sabe que hay derrumbes a veces que dificultan el tránsito normal, se desprende una roca y rápidamente hay que habilitar la maquinaria necesaria para que el tráfico siga fluyendo y, claro. Y bueno, es un tema de ingeniería que realmente hay que estar muy alerta, ¿no? Bien, y para terminar, porque sé que estás trabajando en este momento, ¿qué recomendación le dirías a la población que tendríamos que tener en cuenta en estos casos? En este caso todo, estamos viviendo. Sí, discúlpeme, le interrumpí. Sí, no. ¿Qué recomendarías a la población? ¿Qué precauciones tendríamos que tener en cuenta en esta situación que estamos viviendo de las lluvias y los inconvenientes que causa? Sí. Primero, tranquilidad, ¿no? Porque tranquilidad, en el caso las crecientes sigan, las plantas potabilizadoras se están controlando permanentemente para que no vaya a ocurrir, se la potabilice normalmente, si bien es cierto, puede salir de un color no normal como siempre por los productos de las crecientes, tener la cautela y tomar las medidas necesarias de salud que tomamos en cualquier caso, y bueno, interiorizarse de lo que está pasando, si quiere trasladarse al interior de la provincia a otro lugar, asesorarse bien cómo están las rutas para no causar sobrecargar del sistema de emergencia que está realizando trabajo en otras áreas. Claro. Y bueno, tomar las precauciones propias de la situación que estamos pasando, ¿no? Por eso le digo cautela para trasladarse al interior, si no es de urgencia, nos quedemos en nuestras casas. Claro. Eso ayuda, cuidar la energía, cuidar el agua, darle tranquilidad a lo propio que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Bueno, Martín, realmente, bueno, palabras de tranquilidad es lo que necesitamos en este momento. Así que, bueno, lo que sí te comprometemos, te dejamos laburando, pero te comprometemos una vez que finalice todo esto, que seguramente será pronto, aquí el estudio en un sábado, para que nos cuentes qué están haciendo, cómo trabajan en Defensa Civil, ¿eh? Sí, por favor, a su entera disposición. Bueno, muchas gracias, Martín, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias, muchas gracias.